país. Qué tristeza la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que ensueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza la pobreza y el rencor. Bien, luego de casi mes y medio, creo que el último programa lo hicimos un 3 de octubre, la última pequeña aldea de la Villa 2124 al mundo, por la 99.7 Che Barracas. Decía, creo que lo hicimos el 3 de octubre, ya próximos a cumplir un mes y medio. A raíz, bueno, de un viaje, no estuve todo ese tiempo de viaje, pero prácticamente casi 25 días, en los cuales viajé principalmente a Grecia, a la ciudad de Tesalónica, en el norte de Grecia, en lo que fuera la Macedonia griega, la tierra de Alejandro el Grande, de Filipo, remitiéndonos a la antigüedad gloriosa de ese país, cuna de la civilización occidental, y golpeado por una profunda crisis, más profunda que nuestro 2001-2002, una crisis que se prolonga, en el marco de la cual los trabajadores buscan respuestas, y una de esas respuestas está vinculada a algo que nuestro país tiene alguna tradición, que tiene que ver con las fábricas recuperadas por sus trabajadores y puestas a producir. En Tesalónica hay una fábrica emblemática, como podríamos decir en nuestro país Anón, o el Hotel Bauen, o IMPA, que se llama Biome. No les voy a decir en griego qué significa, ¿no? O extenderme en el nombre en griego. El griego es un idioma, por lo menos a mí me resultó incomprensible. No tiene nada que ver con nuestro español, con nuestro castellano, su grafía, la forma de expresarse. Así que bueno, nos comunicábamos en inglés limitado, tanto como el de los griegos, ¿no? El mío, el de mi señora, como el de los griegos. Una crisis, le decía, que se ha prolongado en el tiempo, a pesar de que los griegos votaron un gobierno, el gobierno de Syriza, Alexis Tsipras, el actual presidente, en la esperanza de recuperar su economía. Bueno, Syriza traicionó las banderas con las cuales asumió el gobierno, algo muy parecido a lo que nos sucedió a nosotros en los años 90, promesa de salariazo, de revolución productiva, que después terminó en una profunda de recesión, índices de altos índices de desocupación, que continuaron con el gobierno de la ruina y concluyeron un 19-20 de diciembre del año 2001. Nosotros logramos salir de esa situación de crisis relativamente rápido. Bueno, Grecia no ha podido. Ha implicado recetas neoliberales, ha profundizado el neoliberalismo en una política muy parecida al que, podríamos decir, llevó adelante De la Rúa, el gobierno de la Rúa, de la Alianza. Y eso ha prolongado la crisis. Ha prolongado la crisis. También los griegos el año pasado en un plebiscito votaron la oposición a estas recetas neoliberales impuestas por la Unión Europea, particularmente por Alemania, mayoritariamente, masivamente. Sin embargo, el gobierno de Tsipras hizo todo lo contrario de lo que quería su población. Continúa el ajuste en Grecia y los signos de la pobreza son palpables, palpables en las calles, en su población. Bien, en estas condiciones, les decía, los trabajadores han intentado responder a esta crisis buscando alternativas, así como fueron nuestros movimientos de trabajadores desocupados en aquellos años 90, principios de los 2000, las fábricas recuperadas. Bueno, esta fábrica Biomé, una fábrica de productos químicos, originalmente vinculada a nuestra conocida Johnson, se ha transformado en una fábrica autogestionada, recuperada por sus trabajadores, que desarrolla fundamentalmente productos de limpieza, ecológicos, no contaminantes, champúes también, jabones para el cuerpo, y también con una política hacia la comunidad, hacia el barrio donde está instalada la fábrica, que es una especie de, o fue por lo menos una especie de centro industrial. Y entonces, por ejemplo, con iniciativas del tipo de un centro comunitario de salud, donde no solamente se atiende los trabajadores de la cooperativa, su familia, sino también y asociados, ¿no? Sino también la comunidad de esa zona. Es un barrio cercano al aeropuerto de Tesalónica, está a 10 minutos. Que también, bueno, por supuesto, les ha servido para resistir los embates. También a ellos los han querido desalojar, han intentado desalojarlos desde ese año sin mayor éxito, por el apoyo, el masivo apoyo que tienen de los pobladores de esa zona de la ciudad de Tesalónica. Bueno, allí se desarrolló el segundo encuentro euromediterráneo de la economía de los trabajadores, con la participación de más de 500 personas, provenientes de una gran cantidad de países europeos: España, Italia, Francia, por supuesto, Grecia, Turquía, los países de la ex Yugoslavia, Serbia, Croacia, Bosnia, también refugiados sirios. Participó a través de Skype los municipios autónomos de Rojava, en el norte de, en el sur de Siria, al norte de Turquía, también experiencias provenientes de Rusia, de Polonia, de Alemania, de Gran Bretaña. Realmente un encuentro que superó ampliamente un primer encuentro que se hizo hace dos años en la ciudad de Marsella, en Francia, la fábrica Fralib, productora de del té Lipton, el conocido té Lipton. Vamos a ir a lo largo de los programas hasta fin de año acercándoles algún material. Es imposible abarcar lo que fue este encuentro en su totalidad. Fueron 3 días de intensa actividad, a pesar de, imagínense ustedes, la variedad y la cantidad de idiomas, con un equipo de traductores que permitió la comunicación entre los participantes. Pero vamos a intentar transmitirle lo más posible, por supuesto, en idioma castellano, fundamentalmente la apertura, el cierre del congreso a cargo de Andrés Ruggeri, uno de sus organizadores, un compañero argentino que participa del programa Facultad Abierta, la Facultad de Filosofía y Letras, que hace un seguimiento de nuestras fábricas recuperadas, un informe prácticamente anual sobre el desarrollo de esas experiencias, pero que se ha puesto al hombro desde hace mucho tiempo impulsar y organizar congresos, encuentros en distintas latitudes. Por ejemplo, la semana anterior al congreso que se hizo en Tesalónica, se hizo un congreso sudamericano de empresas recuperadas y cooperativas autogestionadas por sus trabajadores en Montevideo. Y posterior al encuentro en Grecia, otro encuentro en México que nucleó a trabajadores de América del Norte y Central. También en Tesalónica se votó para dentro de 2 años un tercer encuentro euromediterráneo en la ciudad de Milán, en la empresa recuperada Rimaflow, y el año que viene aquí en Argentina será el encuentro mundial. La idea es desarrollarlo en el Hotel Bauer, en la medida que esa experiencia continúe. Está muy siendo atacada fuertemente por la justicia de la ciudad de Buenos Aires, que pretende su desalojo desde hace mucho tiempo, pero ahora con condiciones políticas desfavorables como consecuencia de el gobierno que preside el ingeniero Mauricio Macri. No quiero extenderme más sobre esto. Sí, vamos a irnos introduciendo de a poquito en lo que fue esta recorrida, no solamente por Tesalónica, también tuve oportunidad de conocer Atenas, el Partenón, alguna isla del mar Egeo, y previamente pasé por Barcelona, una ciudad que si hubiera conocido hace 40 años no sé si estaría hoy delante de estos micrófonos, en bellísima ciudad, y luego Valencia también, donde tuvimos oportunidad de ir a visitar en su cumpleaños de sorpresa a una vieja amiga que se tuvo que alejar de la Argentina allá por el año 1976, hace 40 años, como consecuencia del golpe militar. Pero de Barcelona, en el barrio gótico, barrio de la Edad Media, donde está la catedral, donde está el barrio judío, en una placita, ahí encontramos unos músicos populares tocando una hermosa música que tuve la oportunidad de grabar y quiero compartir con ustedes. Thank you. Bueno, y aunque usted no lo crea, esa música está grabada en una plaza, en el barrio gótico de la ciudad de Barcelona, de España. Pero vamos a dejarlo así sonando por atrás, porque estamos en comunicación con Chiquito Ardura, coordinador de la Corriente Clasista y Combativa. Buenas tardes, Chiquito. Hola, Chiquito. Perdimos la comunicación, Luis. Hola, Chiquito. Hola. Hola. Ah, hola, Chiquito, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, mira, el motivo del llamado es esta convocatoria que los movimientos sociales, con la adhesión de la central de trabajadores de la CGT, convocan para el próximo viernes 18. Me gustaría, Chiquito, que desarrollaras para nuestros oyentes los motivos y los objetivos de esta convocatoria. Bueno, tiene tres objetivos básicos. Va a ser una convocatoria multitudinaria porque todos los sectores del movimiento obrero se van a participar, es decir, por supuesto que la convocatoria ha estado hecha entre los tres movimientos, CETEP, CCC y Barrios de Pie y la CGT, pero ya las dos CTA, los sectores del CGT, de Movimiento Federal, es decir, están sumados o se van a sumar todos los sectores de la clase. Tiene como eje básicamente la ley de emergencia social que está en tratamiento en el Congreso, que esta semana tiene que aprobar el Senado, y que pretendemos que este gobierno, en vez de vetar o oponerse, permita, porque tiene mayoría en diputados y tiene mayoría en el Senado, se apruebe, porque es un problema fundamental en el marco de la gravísima situación de recesión y económica que vivimos. Esto está concatenado a una enorme presión que son los despidos y las suspensiones que existen en básicamente todos los gremios, en algunos más y en otros menos, pero básicamente en los gremios. Y después esos despidos y suspensiones que ya este gobierno vetó la ley a nombre de que una ley de este tipo iba a espantar las inversiones, y las inversiones no aparecen. No aparece tampoco la reactivación de la economía del segundo semestre, ni va a aparecer en el primer semestre del año que viene. Por lo tanto, estamos hablando de una situación muy grave de hambre, de desocupación, de aumento de la pobreza y sobre todo la continuidad de los despidos y las suspensiones, y una situación muy grave para la pequeña y mediana empresa. Por eso se va a sumar a la movilización, ya lo decidió orgánicamente la Federación Agraria Argentina, que ha sido parte de esta grandiosa movilización que hubo el día 4 por la mañana, donde las economías regionales se expresaron en un acto muy importante el 4 a la mañana, y fueron al Ministerio de Agroindustria. Es decir que no solo se van a juntar los pobres y los sufrientes de las ciudades, sino también los del campo. Este gobierno quiere aparecer como que está lleno de brotes verdes y de que la situación en el interior es una situación buenísima, mientras es una situación gravísima. Ahora, Chiquito, explícanos un poquito el contenido de esta ley de emergencia económica que ustedes están empujando. Emergencia social. Social. El contenido es la creación de 1 millón de puestos de Argentina Trabaja y el salario social complementario para ayudar a toda la informalidad, por un lado, también el aumento del 15% más de todos los aumentos sobre la UH, es decir, sobre el subsidio universal a la niñez, la constitución de un comité de emergencia o consultivo de emergencia, que esto sería un hecho de arranque para ayudar en el marco de la terrible pobreza y en ese marco de más de 2,5 millones de indigentes que tiene la Argentina. Por lo tanto, tampoco estamos hablando de una ley para resolver los problemas del fondo que la Argentina una fábrica de pobres desde hace 30 años. Si miramos las 500.000 cajas pan de la época de Alfonsín, hoy estamos en 9 millones, 10 millones de pobres que ya tienen algún plan social o alguna ayuda que ha ido acumulando los gobiernos. Es decir, una Argentina más dependiente, una Argentina con más latifundio, pero una Argentina que donde la pobreza, se viene un gobierno, pasa otro, sigue y acumulamos pobres. Le damos 12 millones de pobres de Cristina y ya tenemos 2 millones en menos de un año, 2 millones más con Macri. Chiquito, evidentemente, digamos, ha habido un cambio respecto de la conducta de la CGT respecto de los movimientos sociales. Hola, hola. Te decía, ¿no me escuchás? Sí, ahí te escucho. Vale, te decía que evidentemente que ha habido un cambio de la CGT respecto de la actitud hacia los movimientos sociales respecto de lo que del pasado, digamos. En este momento, por ejemplo, la CGT adhiriendo a esta iniciativa de los movimientos sociales hace 15 años atrás era impensable. Era impensable, digo. Era impensable. Si la CGT de alguna manera hace 15 años le dio la espalda a los movimientos sociales. Y hoy vemos que adhiere. ¿A qué atribuís vos este cambio de las organizaciones sindicales respecto de los movimientos sociales de trabajadores? Bueno, porque lo que ha quedado claro en esta crisis mundial de sobreproducción del capitalismo que arrancó en el 2007, ha quedado claro que este capitalismo, con estos avances tecnológicos en el mundo entero, es una fábrica de pobres, no es que está resolviendo el trabajo de la humanidad, es un mundo donde el interior y el campo termina el crecimiento de las grandes ciudades, con gran pobreza, tremenda pobreza, que no solo abarca los ingresos, sino la falta de agua, de cloaca, de educación, de salud, porque la pobreza hay que mirarla integralmente. Entonces esto en el mundo entero pasa así. No solo es la flexibilización laboral de hace 15 o 20 años atrás, cuando fue derrotada la clase obrera en el mundo y vino la ofensiva de la derecha en el mundo entero, que impuso la flexibilización laboral, la extensión horaria, la multiplicidad de funciones, sino que ahora no se crean puestos de trabajo nuevos, sino que el capitalismo ha producido crecimiento de la clase obrera en muchos países del mundo, como pasó en el sudeste asiático y en otros lugares, y a la vez es una fábrica de pobres, una fábrica de informalidad, de trabajo en negro. Es decir, los pobres hacen lo que pueden, además de morirse de hambre y de estar llenos de niños desnutridos y de ancianos que se mueren, se fabrican su propio trabajo como vendedores ambulantes, como recicladores, es decir, haciendo lo que pueden para obtener un pequeño ingreso. Y en la Argentina esto no es distinto, más del 40%, es decir, más de 15 a 20 millones de personas, computando la familia, están en esta situación. Negarse a ver esta realidad es lo que me parece que ha llevado la reflexión a esta conducción sindical nueva de la CGT, más allá de la opinión que tengamos de ellos, como dirigentes sindicales, les podemos calificar como sea. El problema es que han visto que en estos 15 años, desde el 2001-2002, los que han tenido el protagonismo en la calle, los que han peleado todo, los que han tenido posición frente a la deuda externa, frente a los distintos problemas políticos, han sido los movimientos piqueteros y los movimientos sociales. Entonces, hoy están reconociendo esta realidad que es objetiva. Que fue lo que, bueno, hicieron una autocrítica frente a nosotros. Por supuesto, no lo hicieron antes de San Cayetano, 17 de agosto, lo hicieron después. Pero del mismo modo que veníamos peleando de principio de año la emergencia social en el Congreso, si bien teníamos una participación importante en los distintos bloques, a partir del 7 de agosto esto tomó un volumen político que nos ubicó, por lo menos no nos atribuimos la representación de todo este universo del 40% de los compañeros y compañeras de la informalidad, de los desocupados, de los cooperativistas, pero asumimos la representación de por lo menos un sector por nuestra historia de lucha, por nuestra capacidad de movilización, nuestra consecuencia, desde ya que venimos de lugares distintos. Hay compañeros como el Evita que vienen de estar con el gobierno anterior, otros que hemos estado en contra todo el tiempo, pero que entendemos que la organización y la fuerza de la unificación es imprescindible para la batalla que hay que dar contra este ajuste macrista, y esto nos ha unido en esta acción que la CGT ha reconocido y se ha autocriticado, lo cual es importante porque muchos nos dirán, bueno, ustedes con esta unidad le lavan la cara a la CGT que no hizo paro, y nosotros decimos, mirá, en vez de estarse peleando, los sectores del movimiento obrero nos tenemos que unir. Y si este viernes logramos sacar esta gran movilización, que será el fruto de hasta dónde la clase obrera unida puede hacerlo unido, porque nosotros no solo vamos a hacerlo lo del viernes, hemos estado el 10 con el ATE en todo el país en este paro, hemos estado el 4 con todos los hermanos originarios y campesinos pobres de todo el país, llenando en un acto la plaza y frente a agroindustria. Es decir, estamos en todas las luchas, los tres movimientos. Por lo tanto, luchamos para unir la clase hasta donde podamos. No nos da para garantizar un paro general. Bueno, sí nos dio para decirle a la CGT, muévanse por esto, y la CGT aceptó el convite porque también, más allá de que no paren, tienen una enorme presión por los despidos, tienen una enorme presión por la importación que también se sufre en el campo, que hace que va al cierre mucha pequeña y mediana industria y también algunas grandes. Por lo tanto, bueno, hasta aquí hemos logrado unir por estas reivindicaciones que son importantes y con esta metodología que va a ser un acto masivo que se va a comparar con el del 29 de abril. Chiquito, para finalizar, la corriente clasista y combativa participó del encuentro convocado en Roma a los movimientos sociales por el Papa Francisco. Sí. ¿Qué información nos podés brindar al respecto? Bueno, ha estado en este, estuvimos en el primero, en el segundo en Bolivia y en el tercero ahora en el Vaticano, fue el compañero Gumercindo Segundo Gómez, que es un dirigente originario, Aba Guaraní, dirigente campesino de la SOMA, representación de la CCC. Bueno, este encuentro ha permitido que crezca la articulación mundial de los movimientos populares, como los nuestros de aquí, con sus historias, pero se va nucleando y avanzando. Esto tiene una enorme importancia por la lucha en esto que está en el mundo entero, que es la informalidad, el trabajo en negro, la pobreza, y unir esto tiene mucha importancia y coincidir en esa tierra, techo y trabajo, tres reivindicaciones que son revolucionarias en el mundo actual, al que el Papa llevó desde Argentina, las recogió desde Argentina y las universalizó desde el Vaticano. Desde ya que todo este movimiento en un mundo que va a la guerra, en un mundo tan terrible después de esta crisis, va a ir a la guerra, que exista un movimiento mundial de los humildes, de los pobres, que se unifique, en la pelea en todos los países y en el mundo entero tiene una enorme importancia política. Por eso nosotros decimos, no caminamos atrás del Papa, caminamos al costado, porque acordamos en tierra, techo y trabajo. Y acordamos en tierra, techo y trabajo porque el Cardenal Bergoglio lo llevó de la práctica que hemos hecho nosotros en la Argentina en la lucha por la tierra, que cayeron ya más de 20 o 30 hermanos durante los últimos 12 años, en la lucha por techo como el indoamericano, como en Jujuy, en Libertador, o por trabajo, que ha sido una pelea continua en este país. Por lo tanto, desde ese ángulo acordamos con Francisco y peleamos para extender este movimiento en todo el mundo. Chiquito, recordanos la convocatoria para el viernes. Bueno, esa a las 17 en punto va a empezar el acto, que no queremos que dure más de las 18 que tienen que volver los compañeros, así que las concentraciones empezarán alrededor de las 15 en los distintos lugares, para empezar a las 17 en puntos en la Plaza Congreso, frente al Congreso de la Nación, el viernes 18. Un abrazo grande y gracias, chiquito. Bueno, un abrazo para ustedes, muchas gracias por llamar. Qué tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino y que no hay adivino ni rey que le pueda. Bien. Luego de la comunicación con Chiquito Ardura de la Corriente Clasista y Combativa, seguimos orientado el programa hacia los movimientos sociales, porque este fin de semana, desde el jueves, se va a desarrollar el primer Congreso de Educación Popular y Movimientos Sociales de los Bachilleratos Populares. Y para hablarnos sobre este tema, estamos en comunicación con Lucía Weinstein. Buenas tardes, Lucía. Hola, buenas tardes. Gracias por el llamado. No, por favor. Contanos un poco de esta actividad. Bueno, en realidad el primer Congreso de Educación Popular y Movimientos Sociales desde los Bachilleratos Populares es la primera apuesta que tenemos a gran escala, así, para generar un congreso y un espacio de intercambio con distintos sectores con distintas organizaciones sociales y con distintos sectores del campo popular, desde el Frente de Bachilleratos Populares de STA, que conformamos varias organizaciones. La CEIP Histórica, el MOI, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, el Salvador Herrera y el MTL. Bueno, la idea de este primer congreso tiene que ver con que se va a llevar, como vos bien dijiste, adelante desde el jueves, jueves 17, viernes 18 y sábado 19, tiene que ver un poco con instalar la discusión sobre las distintas formas de encarar la educación popular desde las organizaciones sociales y abrir el debate un poco de lo que es nuestro trabajo, pero también en vínculo con otros espacios y con otras organizaciones. Desde ese lugar un poco está planteado y la idea es llevarlo adelante en los distintos días con presencia de distintos paneles con temáticas específicas y con invitados que vengan a intercambiar y a prestarnos un poco su voz y su palabra en relación a estos temas. Sí, cabe aclarar que toda esta actividad que comienza el jueves 17 a las 17:30 horas, sí, se va a llevar adelante en la fábrica recuperada IMPA. Ahí sí, en el barrio. Se va a llevar adelante en la fábrica recuperada IMPA, que es la sede del primer bachillerato que se abrió en el país en el año 2004, uh-huh. y en el marco de la importancia que tiene el espacio para nosotros y también, digamos, como impulsores desde la CEIP histórica y desde el resto de los compañeros de las organizaciones que conformamos el Frente, nos parecía que IMPA era el lugar adecuado para lanzar este primer congreso. Bien, recordemos que IMPA está ubicada en el barrio de Almagro, en Rawson 106. Bien, importantes expositores, Lucía, veo aquí a Claudia Corol, por ejemplo, a Raúl Sivecki. También va a participar el día sábado por la mañana, que pienso concurrir, es el único día que lamentablemente me puedo acercar. Ah, bueno, eso también es importante para aclararlo, para la gente por ahí que esté interesada. Si bien nosotros pensamos el congreso como una totalidad y es muy bueno que pueda la gente los tres días, no hay ningún problema en concurrir uno de los días a los distintos paneles, como tampoco a los grupos de trabajo que va a haber el sábado, que es como la jornada completa. Claro, te decía, para participar, es decir, el oyente, yo te estoy hablando desde una radio ubicada en un local donde funciona un bachillerato popular. Sí. Que es el Bachillerato Popular Darío Santillán del barrio de Barracas. Entonces, si algún estudiante, docente o vecino del barrio le interesa participar, ¿cómo tiene que hacer? Aparte de cómo se informa, cómo se inscribe. Tenemos un mail que es para informes e inscripciones, que si quieren se los paso, es Educación Popular FBLARGAPCTA, que es Frente @gmail.com. Bien, gmail.com. Bien, yo después lo voy a repetir. Allí entonces se pueden inscribir y acceder a la información, a la programación de este día. Al programa, que de todas maneras vamos a dar algunas pautas. Las actividades empiezan el día jueves a las 17:30. Y el viernes a la misma hora. Sí, las jornadas de jueves y viernes están planteadas en un lapso más corto de tiempo y se trata de paneles. El panel del jueves 17, que empieza a las 17:30 horas con acreditaciones, es el panel de movimientos sociales y educación popular, que es el mismo que vos mencionabas, que iba a estar Claudia Croz, Raúl Sivecki, José Luis Lenz y Jorge Cardelli como invitados expositores. El viernes 18 el panel es Bachilleratos Populares y ahí va a haber, los expositores van a ser integrantes de los distintos espacios y las distintas organizaciones que conforman el Frente de Bachilleratos Populares de la CTA. Y ya el sábado tenemos dos paneles, uno por la mañana que empieza a las 10 de la mañana y otro por la tarde y en el medio vamos a trabajar en comisiones. El primer panel, el de la mañana, es Coyuntura Latinoamericana, una perspectiva desde el campo popular. Que ahí también hay invitados bastante interesantes, va a estar Dora Barrancos, Julio Fuentes, Néstor Heifetz y Eduardo Murúa, que son referentes de distintos espacios del campo popular. Y el último panel, el de cierre, es el de educación de jóvenes y adultos, a cargo de María Eugenia Cabrera, que es de la Universidad de Luján, Fernando Lázaro, que también es de la Universidad de Luján y de CEIP Histórica, y Lidia Rodríguez, que es de la Facultad de Filosofía y Letras. Todos teóricos de la educación de jóvenes y adultos. Bien, Lucía, éxito. Muchas gracias, los esperamos a todos, esperamos, la verdad es que estamos como con muchas ganas de poder llevar adelante esto y creemos que va a estar realmente muy bien, así que los esperamos a todos desde el jueves hasta el sábado. Lucía, un beso y gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao. Hasta luego. Bien, esta es otra de las... digo, porque cuando entrevistamos a Chiquito Ardura, es decir, movimientos sociales, los movimientos trabajadores desocupados y ocupados, encaran esta lucha por trabajo, fundamentalmente por trabajo. Pero también está este otro aspecto, este otro desarrollo, tal vez menos conocido, que tiene que ver con la denominada educación popular. El desarrollo, la existencia de proyectos educativos, no solamente de bachilleratos, que funcionan más de 100 en todo el país, con más de 10.000 estudiantes, de lo que podríamos denominar una escuela media, una escuela media para adultos, sería el correlato, ¿no es cierto?, a nivel oficial, sino también una serie de experiencias que abarcan la primaria, el apoyo escolar, talleres de distintas actividades para jóvenes, para adultos, para niños, y también en todo lo que hace a el área de preescolar. Esa también es parte de las actividades que impulsan los movimientos, nuestros movimientos sociales, nuestros movimientos de trabajadores en la Argentina, popularmente conocido como movimiento piquetero. Y bueno, este primer congreso entonces de educación popular y movimientos sociales desde los bachilleratos populares, organizado por la CTA Autónoma, por las organizaciones que conforman la CTA Autónoma, 17, 18 y 19 de noviembre en la fábrica recuperada INPA, Rawson 106, del barrio de Almagro. Informes e inscripción, todo junto, Educación Popular, FB Larga, PCTA, @gmail.com. Repito, Educación Popular, FB Larga, PCTA, @gmail.com. Allí se pueden inscribir, recibir toda la información, o se van directamente el jueves a las 17:30, o el viernes, si no pueden el jueves, a Rawson 106, o el sábado a partir de las 9:30 de la mañana. Bien, dicho esto, también he traído música de un intérprete lamentablemente desaparecido, no sé si murió el año pasado o el anterior, hace muy poco tiempo, que a mí personalmente me gusta mucho, Paco de Lucía. Y vamos a escucharlo interpretando música latinoamericana, en este caso un valsecito peruano, Fina Estampa. Thank you. Si me los quiere comprar, los vendo por hechicero. Te quisiera, mas te amo yo, y todas las noches paso suspirando por tu amor. Acá cortamos. Bueno, y por la 99.7 Che Barracas en la pequeña aldea de la 21-24 al mundo, estábamos escuchando a ese maravilloso intérprete flamenco de la guitarra que fue Paco de Lucía, que es Paco de Lucía porque continúa, sobrevive en su música, Fina Estampa, después escuchamos Cielito Lindo, La Flor de la Canela, y el último tema que pasamos, Yo Vendo Unos Ojos Negros, clásicos latinoamericanos. Y hablando de Latinoamérica, la comunidad paraguaya calificó de nazifascistas a Pichetto y a La Nata. Distintos representantes de la comunidad paraguaya en Argentina emitieron un comunicado denunciando una campaña xenofóbica de parte de personajes con clara posición nazifascista, en alusión al periodista de Clarín y al jefe de bloque de senadores del Frente para la Victoria. La Federación Paraguaya en la Argentina, con firmas del presidente de la entidad, del coordinador del equipo pastoral paraguayo en Argentina y del presidente del Club Atlético Deportivo Paraguayo, emitió un comunicado denominado Recurrente Xenofobia contra Inmigrantes Paraguayos. Los directivos de las entidades guaraníes responsabilizaron al periodista del grupo Clarín, Jorge Lanata, y al jefe de bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, por los ataques verbales contra la comunidad paraguaya. Según destaca el comunicado, el senador nos ha acusado de narcotraficantes, chorros, copadores de servicios en los hospitales públicos, en educación. Además, el comunicado agrega que Pichetto, coincidente con sectores del gobierno, ha ido muy lejos en sus difamaciones e injurias contra los paraguayos residentes en Argentina. Toda la gran colectividad paraguaya en Argentina está sufriendo una feroz campaña xenofóbica de parte de personajes con clara posición nazifascista, afirma el documento. Por otra parte, el texto destina un fragmento para La Nata, quien acusa de arremeter contra inmigrantes de países limítrofes y sudamericanos. Para la comunidad paraguaya, el verdadero objetivo de esta campaña denigrante de la condición humana es tirar por la borda la vigente ley migratoria 25.871 que data del año 2004. Y hablando de la comunidad paraguaya, bueno, por supuesto, desde ya, desde estos micrófonos, nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de la comunidad paraguaya que día a día contribuyen con su trabajo a la actividad de nuestra nación argentina. Decía que hace 152 años, un 12 de noviembre de 1864, El mariscal Francisco Solano López decidió capturar el vapor brasileño Marqués de Olinda, rompiendo relaciones con el Imperio del Brasil. Y cabe preguntarse si allí comenzó la guerra de la Triple Alianza. Un texto de Marcelo Morilli, se pregunta, ¿cuándo comienza una guerra? Sin duda la respuesta a este tipo de interrogantes nunca será neutral, puesto que, como afirmaba el militar alemán Clausewitz, la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios. Las respuestas simplistas tienden a ubicar la captura del vapor brasileño Marqués de Olinda como el momento de inicio de las hostilidades. Sin embargo, frente a conflictos de intereses, que precisamente de eso se trata la política, cada parte puede esgrimir un inicio diferente. Una guerra que involucró directamente a cuatro naciones que aún no tenían definidas sus respectivas fronteras, con distintos desarrollos y movimientos sociales y económicos atravesados por fuertes intereses imperialistas, fundamentalmente de Gran Bretaña, y con un impreciso entramado de alianzas faccionales que atravesaban los límites nacionales, conforman un escenario prebélico complejo. Más difícil es aún percibir el inicio real de las hostilidades cuando la diplomacia de cada estado contendiente oculta o disfraza sus concretos intereses. El general Venancio Flores era un exiliado para uruguayo del Partido Colorado que había combatido junto a Bartolomé Mitre en las batallas de Cepeda y Pavón contra el caudillo entrerriano Justo José de Urquiza. En abril de 1863, cuando ya Mitre era presidente de la Argentina, Flores volvió a sus tierras con la misión de derrocar al gobierno blanco uruguayo. El aval del gobierno de Mitre a su antiguo aliado era evidente. Sin embargo, la diplomacia argentina nunca aceptó las responsabilidades atribuidas y se mantuvo impertérrita en una posición neutral. Ya en territorio uruguayo, el liberal Flores tejió alianzas con los esclavistas brasileros de Río Grande, establecidos en el norte de Uruguay. El lobby conjunto de estos y del embajador argentino en Río de Janeiro, José Mármol, definieron la intervención del Imperio del Brasil. En mayo de 1864, la correspondencia diplomática enviada por el Imperio brasileño a la República del Uruguay, con la excusa de proteger a sus súbditos, incluía una muy poco velada amenaza de guerra. Preocupadísimo Mitre por la paz en la banda oriental, envió a su canciller Rufino de Lizalde a intentar un último acuerdo entre los beligerantes, quien oficiaría de garante ajeno a cualquier tipo de disputa de intereses sería nada menos que el diplomático de Su Majestad Británica, Edward Thornton. La primera reunión cuatripartita entre representantes de Argentina, Brasil, Inglaterra y Uruguay no fue más que una puesta en escena, ya que la pata charrúa era la del debilitado gobierno blanco. Sin embargo, una segunda reunión con integrantes de esos países, definió el curso de los acontecimientos posteriores. Es que el representante oriental del cónclave, celebrado el 18 de junio de 1864, en la localidad uruguaya de Puntas del Rosario, fue esta vez un representante del Partido Colorado, el mencionado Venancio Flores. 11 meses antes de la redacción del Tratado de la Triple Alianza, el acuerdo bélico quedaba sellado. Así las cosas, fracasados los acuerdos de paz o celebrados los acuerdos de guerra, según quien cuente la historia, los hechos siguieron su curso. A fines de agosto de ese año, Solano López, sabiendo que la caída del gobierno blanco, único garante de la navegación exterior del Paraguay, significaba la ruptura del equilibrio regional, envió una fuerte protesta diplomática al Imperio del Brasil, que continuaba sus preparativos de guerra. Pese a la advertencia, el 12 de octubre de 1864 el Brasil invadió territorio uruguayo y ocupó el departamento de Cerro Largo. Un mes después, el 12 de noviembre, Solano López enviaba a capturar el vapor Marqués de Olinda, hace 152 años. Buque de una compañía brasileña que navegaba por aguas paraguayas. Su carga, que incluía una cantidad enorme de armas, unos 2.000 mosquetes, fue confiscada y su tripulación arrestada. El buque mismo se convirtió en botín de guerra, fue artillado y pasó a integrar la flota paraguaya. Este hecho quizás haya sido el inicio de las hostilidades del Paraguay hacia el Brasil, dudosamente sea el que explique el inicio de la guerra de la Triple Alianza y el genocidio cometido contra el pueblo paraguayo. Escuchando el arpa de Luis Guanzo en este segmento donde nos hemos referido a temas vinculados a la comunidad paraguaya, ahora estamos en comunicación con el delegado general de la Junta Interna de la Dirección General de Música del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Gómez. Buenas tardes, Marcelo. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, Marcelo, me gustaría que compartieras con nuestros oyentes este intento de impugnación que ha hecho Relaciones Laborales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de la elección de la Junta Interna de la Dirección General de Música, que responde a la conducción de la Asociación de Trabajadores del Estado. Bueno, mira, en principio es una Nosotros lo llamamos una impugnación administrativa, algo totalmente burocrático, porque no tienen muchos argumentos como para denunciar de que no estamos habilitados como para ejercer como delegados, sino que en realidad es una serie de, digamos, de persecuciones que viene teniendo hacia la organización de los trabajadores. Nosotros venimos haciendo asamblea desde el año pasado con trabajadores afiliados a ATE, con trabajadores afiliados al SUTEC, a UPCN, no afiliados a ningún sindicato, o sea, venimos trabajando colectivamente y reclamando, haciendo una serie de reclamos como pase a planta, equiparación salarial, porque los compañeros contratados están cobrando 6.500 pesos y nos parece una aberración. Por debajo del básico. Por debajo del salario mínimo vital y móvil, o sea, inentendible, inexplicable que el gobierno de la ciudad pague estos salarios de hambre. Bueno, nosotros logramos el año pasado, con la unidad y la fuerza de los trabajadores, logramos pasar a 20 compañeros a planta transitoria. Quedan 20 aún, que son los compañeros más precarizados, y venimos haciendo asambleas periódicas. El 12 de mayo nos convocamos a una asamblea en la dirección general, en la oficina de Alsina, 963, y la directora general, Gabriela Aranaz, nos mandó la policía. O sea, por eso decimos que es una serie de ataques, no es solamente... Ahora nos impugna una gran elección que hicimos con mucho esfuerzo y con acompañamiento de 138 compañeros que son afiliados, no afiliados, afiliados a otro sindicato, que nos dieron su voto de confianza y el apoyo para que los representemos, porque saben cómo trabajamos, que la palabra final siempre la tiene la asamblea, y esta dirección general, con una tozudez y una falta de política tremenda, nos quiere acallar, nos quiere impugnar, no nos quiere reconocer. De hace mucho tiempo que, en realidad es una de las pocas direcciones que no nos dio, que no nos reconoce, que no tiene diálogo con nosotros, que nos ningunea y que nos maltrata, porque a los compañeros serenos les contó las horas nocturnas, o sea, no se las pagó, una aberración por donde se lo mire. Creo que está ensañada con los trabajadores que venimos organizándonos y que le venimos planteando una serie de cosas, y al no tener respuestas, el gobierno del diálogo, que pregona el diálogo todo el tiempo, no nos recibe y no nos reconoce. Así que nosotros vamos a seguir accionando para que nos reconozcan como colectivo de trabajadores. Ahora, Marcelo, la Asociación de Trabajadores del Estado no es la única representación de los trabajadores en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. También está el sindicato SUTECBA. ¿Cuál es la postura de este sindicato frente a esta situación que vos nos estás relatando? Mirá, superestructuralmente viene actuando con la dirección general, no abiertamente, pero sí sabemos que hay cuadros de la superestructura del SUTECBA que vienen operando en complicidad con la dirección general para que no nos reciban. Y después algún delegado de mesa de entrada que no nos quiere recibir notas sin ningún tipo de justificación, sin ningún tipo de orden, o sea, no quiere cumplir con su trabajo. Pero bueno, esas son las superestructuras del sindicato, que es cómplice, cómplice además de la precarización que hay en el estado de la ciudad, de las malas condiciones de trabajo, de los bajos salarios, de la precarización, de la tercerización. El sindicato mayoritario, que supuestamente es el SUTECBA, es cómplice del gobierno de la ciudad. De hecho, ha trabajado activamente para que la reta llegue a donde está. Comentanos un poquito, para que los oyentes tengan una idea, ¿cuáles son las tareas que desarrollan los trabajadores de la Dirección General de Música del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Mirá, la Dirección General de Música fue creada hace 34 años aproximadamente, con la intención de difundir y divulgar la música popular en espacios no convencionales. Antes se llamaba CDM, Centro de Divulgación Musical, después pasó a ser Dirección de Música, Y el fin que tiene es difundir la cultura, llevar la música a espacios no convencionales, como te decía antes, a plazas, andamos por teatros. Ahora, nuestra base operativa está en el anfiteatro de Parque Centenario, pero también tenemos las oficinas administrativas en el edificio de Alsina. Estudio Urbano pertenece a la Dirección General de Música, la Banda Sinfónica y la Orquesta del Tango. Estos organismos componen la Dirección General de Música. Pero bueno, venimos teniendo programación dentro de lo que es el anfiteatro hoy. Ayer se terminó una función muy buena del Enfermo Imaginario, que lo hizo el Teatro Colón. Y hemos hecho muchísimas y muy buenas cosas. Todo eso maravilloso que se ve en el escenario lo hacen compañeros que cobran 6.500 pesos, con un esfuerzo terrible. Pero bueno, nosotros apostamos mucho a la Dirección General de Música como trabajadores. Queremos exigirle a la dirección, porque tenemos proyectos para trabajar y para seguir peleando por más, por cubrir las vacantes que no están cubiertas, como te dije antes, por el pase a planta de los compañeros. No solamente los precarizados son los contratados, sino que hay compañeros que están cumpliendo funciones que no se las pagan, de jefatura o de supervisiones que no se las pagan, no se las reconoce el Estado. Hay gente que se jubila o fallece y esos puestos no son cubiertos. Vigilancia y limpieza están viviendo una situación muy delicada por falta de personal, y así varias secciones como coordinación, carga, maquinaria. O sea, hay un montón de reclamos que le queremos hacer a la Dirección General, pero la única respuesta que tenemos es el ninguneo y el no reconocimiento. Pero vamos a seguir peleándola, así que nosotros el día 23 nos estamos convocando a un corte y a un acto ahí en Alsina y 9 de Julio. Que sería la sede central, ¿verdad?, de administrativa, digamos, ¿no? La sede de administración central de la Dirección General de Música, que está en Alsina 963. El 23 de noviembre. El 23 de noviembre. Queremos convocar a las juntas internas, queremos convocar, por supuesto, a nuestro sindicato, que nos va a dar el apoyo, y a quienes quieran sumarse, porque es una constante del gobierno de la ciudad de impugnar juntas internas. Pero ojo que no solamente es del gobierno de la ciudad, del gobierno nacional, desde Jujuy a Tierra del Fuego, con Morales, que no reconoce a los delegados ni a las juntas internas, y Bertone, que también, del Frente para la Victoria en este caso, que también reprimió a los trabajadores y los castigó, a los docentes, a los trabajadores del Estado. Bueno, es una política de gobierno, digamos, que pretenden instalar para callar los reclamos que los trabajadores organizadamente hacemos. Sí, así que bueno, inclusive tiene, de alguna manera, podríamos decir, una espada de Damocles el trabajador público, porque han anunciado que ahora en diciembre habría un nuevo recorte, ¿no es cierto?, de personal. Sí, lo que nosotros estamos llamando una nueva reforma del Estado. O sea, hubo despidos masivos en diciembre, enero y febrero, y esto va a tener su continuidad a partir de fin de año, que sospechamos que va a haber otro ataque a los trabajadores del Estado. Por eso creemos imprescindible que los trabajadores nos organicemos y enfrentemos en la calle estas políticas del gobierno de ajuste, no solamente de despido, sino de tarifazo, de inflación, de bonos que no sirven para nada. O sea, tenemos que organizarnos y salir a enfrentar este gobierno. Bien, Marcelo, te agradezco mucho esta comunicación. Bien. Marcelo Gómez, delegado general de la Dirección General de Música del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por dar a conocer nuestra problemática, y esperemos que llegue a oídos de quienes tiene que llegar para que los reclamos de nuestros compañeros llegue a donde tenga que llegar, a buen puerto y a pasen la planta y tengan un mejor salario. Así que te agradecemos mucho a vos este contacto. Y bueno, gracias, muchísimas gracias. Chao. Hasta luego. Y ahí encaraba Luis con Tomo y Obligo, en la interpretación de Paco de Lucía, el tango que llevara la fama a Carlos Gardel. Y antes quizás también la interpretación instrumental de Paco de Lucía. Bien, ya nos vamos. Tenemos que ir a dar clases, pero lo vamos a dejar escuchando lo que fuera la apertura del segundo encuentro Euromediterráneo Economía de los Trabajadores, que, como les comentaba al inicio del programa, se desarrolló 28, 29 y 30 de octubre en la localidad de Tesalónica, al norte de Grecia. Y precisamente un compañero argentino, Andrés Ruggeri, coordinador del programa Facultad Abierta, de dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, fue uno de los tres oradores de apertura de este encuentro euromediterráneo. Bien, los dejo escuchando ese audio y me despido hasta el lunes que viene a las 16 horas. Antes que nada, quería agradecer especialmente a los trabajadores de Biomé, a todo el grupo de compañeros y compañeras de aquí de Grecia y del Comité Europeo que se han puesto al hombro la organización de este encuentro, a Teo también especialmente, que sé que ha trabajado muchísimo, porque este es un encuentro totalmente autogestionado desde su origen, que fue, como Teo contó, en Argentina hace casi 10 años. A fines del año 2006 empezamos con la idea de organizar un encuentro como este y organizamos el primer encuentro internacional de economía de los trabajadores en Buenos Aires en 2007 y le pusimos primero por un exceso de optimismo, ¿no? No teníamos ninguna previsión de que fuera a haber un segundo y ahora en realidad estamos en el segundo, pero regional, europeo, y hubo 5 encuentros internacionales, 3 primeros regionales en Sudamérica, en América del Norte y Central, en Europa, y ahora estamos por la segunda tanda de encuentros regionales. Como Teo contó, vengo la semana pasada de Uruguay, donde hicimos el segundo encuentro sudamericano. Hubo una concurrencia similar a esta, de cerca de 400 o 500 trabajadores y trabajadoras de empresas recuperadas, de cooperativas, de sindicatos, de distintos tipos de organizaciones políticas, de investigación, académicas. Fue una concurrencia muy amplia donde hubo gente de Argentina, de Uruguay, de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Brasil. Y ahora, por supuesto, estoy muy contento de estar aquí en esta fábrica, que es una fábrica emblemática, una fábrica muy simbólica, aquí en Grecia. Creo que entre Argentina y Grecia, aunque seamos países tan, tan diferentes, tenemos muchas cosas en común. Una historia, por lo menos en el siglo XX, bastante similar, con mucha lucha. Compartimos también la desgracia de tener gobiernos neoliberales, pero también de recuperar fábricas, la alegría de recuperar fábricas, de poder empezar este camino tan complejo que es la autogestión. Muy brevemente, la historia de estos encuentros, además del primero, los dos primeros se hicieron en Argentina y empezamos a hacerlos cada 2 años. El tercero ya fue en México, fue la primera vez que salió de nuestro país. El cuarto fue en Brasil. En ese cuarto encuentro en Brasil es donde se toma la decisión en el plenario final de convocar encuentros regionales, porque la discusión a nivel de varios continentes, de países y culturas tan diferentes, es muy rica y muy interesante, pero creemos que también hace falta un espacio como este donde trabajadores y compañeros de países que están en la misma región tienen problemas y circunstancias más comunes entre ellos que necesitan un debate más específico. Y a partir de ahí se empezaron a hacer estos encuentros regionales. El primer encuentro europeo fue en Fralir, en Francia, en una fábrica cerca de Marseille. Fue un encuentro que se armó muy poco tiempo. Ahí la Asociación de Autogestión de Francia tuvo un papel importante, los trabajadores de Fralib también, y ahí un poco nos conocimos gran parte de esta red. El quinto encuentro internacional fue en Venezuela el año pasado, julio de 2015. Fue muy complicado en su organización por las circunstancias muy difíciles políticas, sociales, económicas que está atravesando Venezuela, pero fue un encuentro también muy, muy rico. Y ahora estamos ya preparando el sexto encuentro internacional, que va a volver a ser en Argentina y que, por supuesto, sabemos que es difícil llegar por costos y por tiempos, pero los esperamos a todos en nuestro país, porque fue ahí donde surgió este encuentro. Se cumplen 10 años del primer encuentro de Economía de los Trabajadores y queremos hacerlo nuevamente en Argentina, donde estamos en este momento en una situación diferente que cuando hicimos el primero. Cuando hicimos el primer encuentro, el movimiento de empresas recuperadas estaba en un periodo de consolidación. Había alrededor de 200 empresas recuperadas en Argentina. Hoy tenemos 370 aproximadamente, pero bajo ataque. Desde que tenemos el gobierno nuevamente neoliberal y conservador de Mauricio Macri desde hace unos meses, estamos en un contexto no muy diferente de la mayoría de los países del mundo, donde hay un gobierno agresivo contra el pueblo y especialmente agresivo contra la autogestión. Si ustedes miran un poco aquí a mi derecha, hay un cartel en castellano de solidaridad de Biomé con el Hotel Bauen. El Hotel Bauen es una gran empresa recuperada de Buenos Aires, un hotel muy grande que se recuperó en el año 2003 y en este momento está nuevamente bajo amenaza de desalojo. Y es una posibilidad muy seria y muy cierta, porque este gobierno no es complaciente con los trabajadores de la autogestión. Así que una de las cosas que también vamos a pedir que se exprese en este encuentro, este segundo encuentro euromediterráneo, es la solidaridad de todos ustedes con la lucha de los trabajadores de las empresas recuperadas de Argentina y especialmente del Hotel Bauen. Que ellos lo van a recibir con mucha alegría, porque es un momento en que lo necesitan. Y en cuanto a qué se expresa en este encuentro, creo que es importante puntualizar que si le pusimos de nombre Economía de los Trabajadores y las Trabajadoras, es porque pensamos que hace falta una amplia unidad de las distintas experiencias de la clase trabajadora a nivel mundial en relación a la economía y a qué proyecto de economía y de sociedad es necesario construir. No le pusimos Encuentro Internacional de la Autogestión, o de las empresas recuperadas, o de las cooperativas. El eje de la autogestión es el eje principal de este encuentro, porque pensamos la autogestión como una alternativa, como una posibilidad de construir una economía de los trabajadores, una economía más justa, una economía que se pueda proponer como una alternativa al sistema capitalista. Pero al mismo tiempo, sabemos que las experiencias de autogestión, especialmente en América Latina, pero también aquí en el ámbito europeo y creo que en todo el mundo se expresan, en este momento es una expresión no solamente de alternativa, sino principalmente de resistencia. De resistencia a la precarización, de resistencia a la informalidad, de resistencia a la expulsión permanente de los trabajadores del sistema asalariado, de la precarización permanente de las formas de trabajo y la fragmentación permanente de las formas del trabajo que va provocando el capitalismo en su etapa actual globalizada y neoliberal. Entonces, desde ese punto de vista, y esta es la experiencia particular de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de México, de Venezuela y también aquí de Grecia y de otros países, la autogestión aparece como una forma de resistir a esa expulsión, a esa precarización, a esa tercerización permanente del trabajo. Pero al mismo tiempo es una resistencia que no quiere reproducir lo mismo de antes, sino que quiere crear algo diferente. Y en esa intersección, en ese punto de resistencia a ese tránsito del trabajo formal al informal, es donde encontramos esta alternativa. Entonces, la autogestión no es solamente una alternativa, sino que también es la proliferación de la autogestión fortalece a los trabajadores que siguen bajo relación de dependencia, o sea, siguen bajo relación salarial. Lo fortalece porque aparece una alternativa al desempleo, algo que se puede hacer si los patrones no cierran las fábricas, no cierran las empresas. Aparece como una alternativa más humana, más solidaria, y también fortalece a los trabajadores que están desocupados que están sin empleo y que pueden ver en experiencias como Biomé, como Campichuelo, como el Hotel Bauen, como Rimaflow, como Fralib, pueden ver una salida. Por eso este es el encuentro de la economía de los trabajadores, y no solamente el encuentro de las empresas recuperadas, o solamente el encuentro, y mucho menos el encuentro de los que investigan o investigamos sobre empresas recuperadas. Es un espacio de articulación y de pensamiento, así lo pensamos, así queremos que sea. No necesariamente lo es, porque esto es algo que se construye, que no es simple, que no es fácil. Un espacio, lo pensamos siempre como un espacio de articulación entre los trabajadores y las trabajadoras que protagonizan estas experiencias, quienes investigamos, quienes apoyamos, quienes somos solidarios, donde podamos discutir en conjunto y de igual a igual. Creo que este es otro principio importante. No es un lugar donde los trabajadores le cuentan a los intelectuales lo que hacen, ni en el que los intelectuales teorizan sobre lo que los trabajadores hacen. Es un lugar de discusión común, porque los intelectuales, los que venimos de la universidad, también somos trabajadores, aunque muchas veces no nos concebimos como eso, pero hay que tomar esa identidad, la identidad del trabajo intelectual, pero el trabajo en las universidades y el trabajo militante. Somos trabajadores, tenemos que incluirnos dentro de este conjunto, dentro de esta clase, y al mismo tiempo los trabajadores tienen muchos intelectuales. Que un trabajador de una empresa recuperada pueda contar su experiencia, que la pueda analizar, muchas veces lo va a hacer mejor que un investigador, y es necesario que también tomen ese papel, que acá no hay una división del trabajo entre los que piensan y los que hacen, que hay que cerrar esa brecha, y eso también es uno de los objetivos de este encuentro. Y por último, creo que acá también es un espacio donde tenemos que pensar y debatir la formulación de un nuevo proyecto de sociedad, de un nuevo proyecto de economía, también un nuevo proyecto de cultura que supere el capitalismo, pero que nos dé herramientas para combatirlo, ¿no? En nuestros lugares de trabajo, nuestros lugares de pensamiento, ¿no? Y eso es algo que se hace a largo plazo, que no es algo que vamos a sacar en estos 3 días, ni que tampoco lo hemos conseguido necesariamente en los encuentros anteriores, pero que es un objetivo a construir. Por eso, por lo menos yo entiendo el encuentro de economía de los trabajadores como un proceso, como algo que empezamos humildemente desde un pequeño programa de la Universidad de Buenos Aires y algunas empresas recuperadas en Argentina hace 10 años, pero que tiene que continuar y que tiene que expandirse. Todavía nos falta que haya un encuentro asiático, un encuentro africano. Es importante que, además, desde Europa se entienda, se deje también de tener una visión colonial de lo que pasa en el resto del mundo. Y esto no creo que acá la tengan, por supuesto, ¿no? Creo que justamente acá está no solamente el anticapitalismo y los valores de autogestión, sino el anticolonialismo. Pero tenemos que ser coherentes con eso. Tenemos que poder integrar lo que se discute aquí, el papel importante que tiene para nosotros en América Latina o en África o en Asia. Tiene un papel muy importante que en Europa también se genere una alternativa de resistencia y que también se vayan generando experiencias de autogestión que nos fortalezcan a nosotros, así como las nuestras fortalecen las de ustedes. Creo que eso es también un eje fundamental de este encuentro, poder tener una discusión internacional en igualdad de condiciones, donde tengamos un diálogo directo entre nuestras experiencias y nuestras prácticas de América Latina con África. No tenemos un encuentro africano, pero han participado trabajadores de África en los encuentros internacionales, especialmente de Sudáfrica. Y ahí nos falta tener un pie más fuerte. Y Europa en ese sentido es un nudo importante, porque la gran mayoría de la migración africana y de Medio Oriente viene hacia aquí, sufre acá, es precarizada y es esclavizada aquí, en este continente, y hay que trabajar mucho sobre esa situación. Por eso el encuentro euro-mediterráneo, y es muy importante que sea euro-mediterráneo, no solamente europeo, es también estratégico dentro de esta construcción mundial que estamos tratando de hacer. Este no es el único espacio que se discute esto, es uno más de muchos que hay, pero bueno, es el que creo el único donde específicamente se debate el tema de autogestión y donde coexistimos y convivimos los que desarrollan las experiencias en la práctica, los que las apoyamos, los que las pensamos desde otro campo. Como cierre de esta pequeña presentación, les quiero contar un poco lo que se discutió en Uruguay la semana pasada, ¿no? Hubo un debate muy, muy interesante porque América Latina está nuevamente bajo una regresión conservadora, ¿no? Bajo una ofensiva neoliberal que dio ya 3 golpes de Estado encubiertos, ¿no? En Honduras, en Paraguay y hace muy poco en Brasil. En Brasil se vive una situación muy delicada, muy peligrosa para los trabajadores, muy peligrosa para la izquierda, para la autogestión. Hay un régimen que se va volcando muy rápidamente hacia una especie de fascismo de baja intensidad. En Argentina tenemos un gobierno sumamente agresivo, que está tratando de revertir las conquistas que empezaron en el año 2001 con nuestra crisis y nuestra rebelión popular. Esta gente está tratando de revertirlo, tiene la concentración del poder mediático, económico, político, judicial, y todos esos cañones están puestos sobre experiencias como el Bauen, como otras cooperativas que están bajo ocupación en este momento, como la Litoraleña, bueno, no voy a nombrarlas todas porque son varias, son muchas. Tenemos presos políticos, por ejemplo Milagro Sala, que es una dirigente que es mujer, que es india y que es pobre, de la provincia de Jujuy, del norte de Argentina, y está presa desde el comienzo bajo cualquier acusación mentirosa e infundada, desde el comienzo del gobierno de Macri. Hubo en 9 meses cerca de 300.000 despidos, muchísimas suspensiones, muchísimos cierres de fábrica. Recuperar fábricas nuevas está siendo muy difícil porque hay mucha represión y mucha agresión desde todo tipo. Entonces, en este contexto, volvimos a rediscutir muchas de las cuestiones, ¿no? La autogestión no es un proceso fácil, recuperar fábricas no es para nada fácil. Es muy complicado generar una nueva economía en las condiciones del neoliberalismo y la regresión conservadora, pero son las condiciones que tenemos y en esas condiciones tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir resistiendo. Esa fue en muy grandes líneas la discusión que tuvimos en Uruguay. Seguramente va a haber la semana que viene en México una discusión también muy, muy interesante y aquí, por supuesto. Entonces, más que nada lo que me interesa transmitirles es esta idea de que este es mucho más allá de este movimiento de la economía de los trabajadores, que lo que se va a discutir solamente aquí. Casi simultáneamente tenemos un encuentro similar en Sudamérica, otro en América del Norte y Central, y aquí en Grecia. Y el año que viene lo vamos a tener. Todos estos encuentros tienen que confluir en el 6º encuentro internacional, la economía de los trabajadores y las trabajadoras en Argentina. Así que bueno, con eso nuevamente agradezco el trabajo de todos, la oportunidad de estar aquí en esta fábrica tan importante, tan simbólica en todo el mundo, y espero que sean 3 días de enormes, fructíferos debates, y que de aquí no solamente nos llevemos a nuestras organizaciones y nuestros países el debate y el conocimiento de la experiencia, sino que en lo posible podamos coordinarnos más, que se consolide una red que no solamente organice un encuentro cada 2 años o cada 1 año, sino que empiece a organizar la transmisión de la información, la transmisión de las discusiones y la coordinación de la solidaridad, de la lucha, y por qué no también una coordinación económica donde se pueda intercambiar productos, donde podamos hacer circular lo que producen nuestras empresas recuperadas y nuestras cooperativas. En Europa quizás sea un poco más fácil por la cercanía, es mucho más difícil entre América Latina y Europa u otros continentes, pero también se puede hacer, ¿por qué no? El neoliberalismo además lo que va haciendo es un mundo donde donde las mercancías circulan muy libremente y muy fácilmente y las personas no. Las personas nos cuesta más. Las personas, sobre todo, que no somos de los países centrales, que no somos ni europeos, ni de Estados Unidos, ni de esos países, nos cuesta circular por el mundo, o por lo menos venir acá. Por eso también es importante que los lugares del encuentro sean pensados en esa clave, que todos los trabajadores podamos asistir. Digamos que, por ejemplo, no tiene que haber un encuentro europeo en Estados Unidos porque ningún trabajador mexicano, centroamericano va a poder asistir y esas cosas, ¿no? Pero así como nos cuesta que circulen las personas, podemos hacer circular nuestra producción y, por supuesto, nuestras ideas. Y eso creo que es algo que tenemos que llevar adelante en este encuentro. Así que, bueno, muchas gracias. Oscar.